Canto Maestro. El programa de la cetera. Canto Maestro. Estamos comunicados con Santiago Goodman, secretario general de ATECH, Chubut, entidad de base de cetera, donde hay una instalación de una carpa hace 22 días y una situación conflictiva con marchas, paros. Santiago Goodman, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Alejo? A vos, un saludo a vos y a la audiencia. Santiago, ¿por qué no nos contás la situación de Chubut? Mirá, llevamos 22 días, como decías vos, de la carpa de la dignidad y de la unidad, junto con el resto de los sindicatos que representa a los trabajadores estatales del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Judicial, a partir de diferentes medidas que el gobierno de la provincia de Chubut ha tomado, que tienen que ver no solamente con nuestro salario, no solamente con nuestras convenciones colectivas y los estatutos de cada uno de los sectores. El gobierno ha elegido ajustar en el empleo público, en el trabajo público, no solamente quitando, en el caso de educación, cargos, cerrando horas cátedra, instituciones educativas y aplicando el ajuste de diversas maneras, sino que también lo ha hecho con los compañeros auxiliares de la educación, porteros, en salud. La misma situación ha sucedido en los diferentes ministerios y no solamente desde hace 22 días que tenemos instalada la carpa, sino desde el inicio de este año hemos dado una lucha en el mes de enero, en el mes de febrero, contra estas políticas que el gobierno viene aplicando, llevando adelante medidas de paro con movilización, con sentadas. Nos hemos quedado días y noches haciendo vigilias para garantizar lo que fue en su momento que no se aprobara en la provincia de Chubut el llamado consenso pacto fiscal, que finalmente salió y que lo que ha traído es un montón de desavenencias en términos económicos y políticos en la provincia, llevando al gobierno a una crisis institucional que hoy tiene casi un salario del conjunto de los trabajadores adentro sin haberlo abonado, con lo que esto lleva por consiguiente en la economía familiar de cada trabajador y trabajadora estatal. Y en esto insistirte, Alejo, no únicamente de los trabajadores que dependemos del Poder Ejecutivo, lo mismo ha sucedido con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Esta situación obviamente que nos llevó a movilizaciones que han sido históricas, más de 15.000 compañeros en la calle aquí en lo que es Rawson, la capital de la provincia de Chubut. Y en una de esas movilizaciones decidimos quedarnos hasta lograr el diálogo, hasta lograr revertir estos puntos de ajuste que el gobierno ha realizado aquí en la esquina de la Casa de Gobierno. La semana pasada, el día jueves, luego de haber hecho el día 4 de abril, de haber recordado al maestro Carlos Fuentealba con un corte de ruta en tres lugares de la provincia, aquí en la ruta 3 en Rawson, en la ruta 40 en la zona de Esquel y en la ruta 26 en la zona del sur, en la zona petrolera de nuestra provincia. El día 5 teníamos una movilización en la capital de la provincia, aquí en Rawson, y de esa movilización, donde éramos más de 7.000 compañeros en la calle, estamos clamando por la atención del gobernador, exigiendo que el gobernador en la puerta de la Casa de Gobierno nos atendiera. Se descompensó un comisario de la policía, que a posteriori de este supimos que estaba con carpeta médica y que no tenía que estar ahí, y falleció de un ataque cardíaco, esto ya verificado en la autopsia por parte de los médicos propiamente de la policía y del hospital de aquí de Rawson. Y bueno, lo que nos enteramos es que el gobierno de la provincia de Chubut ha decidido al secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, y a quien te habla, secretario general de la ATECH, el gremio de base de cetera de aquí de la provincia de Chubut, hacernos una denuncia penal ante la fiscalía diciendo que nosotros somos responsables penalmente del fallecimiento de este comisario, en una clara actitud de persecución a quienes hoy estamos en un cargo en los sindicatos, pero que representamos al conjunto de los trabajadores de la provincia. Santiago Goodman, secretario general de ATECH, se cumple un año de la instalación de la escuela pública itinerante de cetera. La relevancia ante el conflicto educativo, en este caso la relevancia de lo que seguimos sosteniendo en CETERA de la paritaria nacional docente. Está claro, Alejo, que a partir de las decisiones que el gobierno nacional ha tenido para con el sector de los trabajadores de la educación, a partir de aquel decreto que nos quita el derecho ganado en las calles, ganado en la lucha del conjunto de los trabajadores, como lo es la paritaria nacional docente, la provincia de Chubut, más allá de los rumbos que el propio gobierno provincial ha tomado y que justamente están instalando una crisis en la provincia, lo que claramente se ve es que el gobierno nacional ha dejado a la buena de Dios al gobierno de la provincia del Chubut. Justamente si nosotros hubiésemos tenido una posibilidad de paritaria nacional docente, seguramente esa posibilidad de discusión nacional hubiese puesto, para el caso de los trabajadores de la educación, pero para el conjunto de los trabajadores de la provincia de Chubut, del mismo modo, en una situación mucho más cercana a poder encontrar una resolución o una participación en la posible resolución de los conflictos que venimos teniendo del gobierno nacional, como muchas veces lo ha hecho la paritaria nacional docente. Pero queda claro que la decisión del gobierno de Mauricio Macri en relación con los trabajadores de la educación y con el resto de los trabajadores es clara. El ajuste no solamente se vislumbra en las decisiones políticas que tienen que tomar las provincias, que están, como en el caso de la provincia de Chubut, con un endeudamiento desde el año pasado que ha crecido exponencialmente y que, insistimos, de esto claramente los trabajadores sabemos que de la única manera que lo podemos revertir es en la unidad, como decía Hugo Yasky este año, recordando palabras que están en el corazón de cada trabajador: si estamos unidos, unidos somos invencibles, y eso es lo que creemos aquí en la provincia del Chubut. Y más allá de los aprietes del gobierno provincial, más allá de estar en consonancia con el gobierno nacional y las políticas que tanto mal le están haciendo a nuestra patria, nosotros aquí vamos a darle continuidad a la resistencia, vamos a darle continuidad al plan de lucha, luego de estar con los compañeros y acompañar al paro de ATE que ha sido convocado a nivel nacional, la mesa de unidad sindical de la provincia de Chubut con la participación de la TECH seguramente expondrá las nuevas medidas para, en la continuidad de este plan de lucha, poder revertir estas situaciones por las cuales estamos pasando aquí en la provincia de Chubut. Santiago Guzmán, secretario general de ATECH Chubut, muchas gracias por esta comunicación, un abrazo grande. Un abrazo y gracias a vos. Bueno, en estos momentos, en Hotel Bauen, están reunidos distintos referentes del sindicalismo y de organizaciones sociales. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, Pablo Moyano, de Camioneros, Pablo Micheli, de la CTA Autónoma. Contra los tarifazos. Se acaba de anunciar una marcha de antorchas para el 19 de abril. Esto es una conferencia de prensa en el Bauer. Nosotros tuvimos, pasando a lo largo de estos programas, distintos testimonios de personalidades y organismos que recibieron un homenaje el 27 de marzo a su trayectoria en la defensa a los derechos humanos. Vamos a escuchar ahora a Cristina Ercoli, docente de La Pampa. Esto decía en ese homenaje de CETERA a personalidades y organismos de derechos humanos. Bueno, Acá ya me encontré con algunas compañeras de Devoto. Pero bueno, Alejo dijo que tenía que ser cortita. En realidad, siempre mirando al futuro. En realidad, Devoto, durante el tiempo que me tocó a mí, pero después también las compañeras docentes, evidentemente marcaron una más que nada la organización del tiempo y la posibilidad de aprender muchas cosas. Todas aprendíamos, como así también alfabetizábamos. Entonces, la verdad que sí, para mí el tiempo de Devoto, no me gusta lo personal, pero el tiempo de Devoto fue un tiempo de muchísimo aprendizaje y realmente es un tiempo muy lindo el vivido adentro, a pesar de toda la situación. Y la tristeza porque veíamos que nadie entraba, y dijimos entonces, la catástrofe está afuera, y así fue. Ercoli, docente de La Pampa que estuvo detenida. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a huyar. Barcos carboneros sin amarras que soltar. Y esta semana empezó la discusión, el debate en el Congreso por la ley del derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Cetera estuvo ahí. Actualmente en la Argentina existe un protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que no está penada por la ley de acuerdo a algunas causales como el peligro para la vida, el peligro para la salud y la violación. El tratamiento de una ley de aborto no punible supone que la ley pueda dar cobertura a una realidad ya existente que se cobra la vida de miles de mujeres, fundamentalmente de las más humildes. En Uruguay, por ejemplo, cuando se legalizó el aborto, las muertes descendieron de 37 a 8%. Así que este es un gremio, el docente mayoritariamente femenino, 80 y pico% de docentes son mujeres. Estuvo ahí Cetera, a su vez exigiendo al Estado la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, así como la distribución gratuita de anticonceptivos femeninos y masculinos, de modo de abordar esta problemática con un conjunto de políticas de protección de las mujeres y de igualdad de género. Un poquito más de tango. Lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrada al recuerdo, yo sigo esperando. Alejando, nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Tiza y carbón, tiza y maestros, tiza y carbón. Militantes. Silvia Inés Urdán Pilleta nació en Jujuy. Vivía en Capital. Era docente. El 12 de abril de 1975 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Silvia Inés Urdán Pichetta, docente desaparecida por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y decíamos al principio que siguen los conflictos en distintas provincias, en muchas provincias del país, los conflictos docentes. Porque, claro, el gobierno nacional derogó en enero de este año la paritaria nacional docente y por el pacto fiscal, ya lo explicaba hoy Santiago Guzmán, secretario general de ATECH Chubut, por el pacto fiscal, ningún gobierno o la mayoría de los gobiernos han ofrecido un 15% en tres cuotas sin cláusula gatillo, lo que esto implica una pérdida del poder adquisitivo del 2017 y una pérdida en el 2018, porque todas las encuestadoras o todas las los que informan de la inflación dan arriba del 20% la inflación para este año. En Neuquén se realizó un paro y desde hoy hasta el miércoles que viene hay 5 días de paro en Neuquén porque el gobierno quiso dar un prorrateo en el primer trimestre irrisorio a los docentes. Vamos a escuchar ahora a Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Neuquén. Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Acaba de terminar el plenario. Como ya seguramente sabrán, tenemos paro a partir de mañana. La primera actividad va a ser mañana 8:30 a.m. en el Consejo Provincial de Educación. Allí vamos a tenemos que hacer una gran presencia para ver si es cierto que el gobierno estaba con disponibilidad para discutir nuestros reclamos en ese ámbito. El día viernes va a haber actividades por seccional. El fin de semana, distintas actividades en distintas seccionales que hagan visible y acerquen a la comunidad al conflicto educativo. El día lunes, desde muy temprano nuevamente, desde las 7:00 a.m, vamos a volver a la Casa de Gobierno, que es el lugar donde tienen que darnos respuesta, y vamos a permanecer allí hasta horas de la tarde, y lo mismo va a pasar el día martes. Y el martes a la tarde y miércoles a la mañana tendremos nuestras asambleas para evaluar el estado de situación del conflicto hasta esa fecha y hacer el plenario miércoles a la tarde en la ciudad de Zapala, como lo venimos haciendo, para que le quede cerca a cada uno de los compañeros de toda la provincia. El resultado más significativo de este plenario es una masiva participación de compañeros y compañeras en todas las asambleas que se hicieron en la provincia, una votación prácticamente por unanimidad de darle continuidad al plan de lucha por 5 días y el convencimiento de que vamos a lograr respuesta del gobierno convocándonos a una mesa, logrando el pliego que le hemos planteado, que tiene que ver con salarios y con respuesta para defender a la educación pública, pero además recuperar los días descontados, va a ser con esta masividad y con la contundencia que hemos venido demostrando hasta acá. Así que bueno, compañeros, nos vemos en las actividades. Un abrazo. Era Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Neuquén. En anoche, ¿no? Miércoles a la noche, cuando más de 4.500 docentes decidieron continuar el plan de lucha en Neuquén. Y ahora vamos a una sección que nos gusta mucho, Mateando Sueños, con un entrañable músico que justo hoy cumple años. Tengo un montón de ideas, pero si pudiera resumir 2 ideas básicas, uno es que quiero proponerme, porque también depende únicamente de mí, creo, grabar ese disco que vengo anunciando hace años y que por una causa u otra lo pospongo, porque bueno, ya tiene 24 horas y uno no se puede pedir hablar tanto. Y otra, que para mí es muy importante, yo quisiera seguir construyendo lo que llamamos el primer archivo audiovisual de la canción popular, que en realidad se manifiesta como un programa de televisión, pero para mí es una idea anterior, que es construir como si fuera una biblioteca audiovisual de la cancionística argentina. Y mi idea es poder continuar con eso, porque es, digamos, un trabajo que los costos son muy elevados y, bueno, a veces se complica la producción de eso, pero quisiera poder tener los recursos o que surjan de algún lado posible para no solamente hacer un ciclo, sino hacer muchos de ellos, porque hay muchísimas canciones en el acervo popular argentino, desde el folclore pasando por el tango, el rock y la música melódica, que tienen que estar en ese escaparate donde están todas esas joyitas. ¿A quién invitarías esa mateada de sueños? A San Martín. Buenos días, soy Emilio del Guarcio, ex integrante de Almendra y del grupo Aquelarre. Les mando un saludo muy grande a los de Canto Maestro y que se tomen un par de mates bien temprano a la mañana en honor a toda la audiencia que tienen. Mateando sueños. Desde el fondo de las lunas hay un que grita y grita. Camino, camino lento, y en el cuerpo quiero escuchar un negro. No, no puede ser. No, no puedo ver. No, no, no, no, no. Desde el fondo de las ruinas voz que grita y grita. Mira el que... Emilio del Guercio, y decía que él matearía con San Martín. ¿Cómo estará San Martín, Belgrano y tantos patriotas que lucharon por la independencia viendo a los granaderos cabalgar con la bandera española, ¿no?, ante la visita de Rajoy? La verdad, ay, ay, ay. Bueno, 18 de abril, ruidazo contra el tarifazo. 19 de abril, marcha de antorchas. Esto acaban de anunciar, la marcha de antorchas es al Congreso Nacional. Esto acaba de anunciar en una conferencia de prensa en el Bahue, en Hugo Yasky, Pablo Moyano, Plaini, Pablo Micheli, distintas centrales, distintas organizaciones sindicales y sociales ante estos ataques brutales a los bolsillos de los trabajadores que son los tarifazos. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Queremos agradecer este programa, gracias a Miguel, en los audios Andrés, en la operación técnica Nehuén Ríos y en el control central Marcos Maldonado. Esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica 89.3, todos los jueves de 12 a 13 horas. Hasta la semana que viene y recuerden que hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.